Estamos a las 10 de la mañana y 6 minutos recibiendo ahora a trabajadores de la División Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y de su sindicato, AODAMTOP. Están con nosotros Eduardo Fierro y Ricardo Taranto, integrantes de la dirección del sindicato, que muchas veces ustedes los escuchan en la audición que AODAMTOP tiene aquí en la 36 los jueves, ¿no? O sea, los jueves. ¿Cómo están? Buen día, gracias por estar esta mañana. Bueno, queremos actualizar, primero hablar en qué está el sindicato, que nos estaban comentando algunas cosas que les parezca importante actualizar, pero también la idea es, lo estamos haciendo ya, ir conversando con distintos protagonistas, con distintos colectivos protagonistas de la campaña, de lo que fue primero la recolección de firmas, ¿verdad?, por el plebiscito por la seguridad social, y ahora mirando rumbo a ese objetivo del plebiscito que estará a consideración de la ciudadanía junto con las elecciones nacionales, porque la agenda diaria nos arrastra para un lado y para el otro cuando no salen con todo el lío Karam de Artigas, ahora Venezuela, pero no podemos perder el rumbo también de ese desafío, de ese objetivo tan importante que tendremos el último domingo de octubre, ¿no? Pero ¿cómo está AODAMTOP a esta altura del año, además, en un año tan atípico? ¿En qué está el sindicato en cuanto a la problemática específica, ¿no?, de ustedes? Bueno, nosotros en este momento estamos también, para nosotros un año electoral estamos trabajando de cara a las elecciones de AODAMTOP. Uh-huh. ¿Cuándo son? Tendrían que haber sido el mes pasado, pero no hubo presentación de lista. Uh-huh. Ahora se abre un nuevo periodo, creo que mañana es que se reúne la comisión electoral para ya fijar una nueva fecha. Más allá de eso, el sindicato sigue y nosotros mientras tanto estamos haciendo una recorrida a nivel parlamentario. Uh-huh. Para ir viendo la visión de los posibles futuros, claro, gobernantes del país. La intención es hacerlo con toda la fuerza política. Arrancamos la semana pasada con un diputado del Frente Amplio, con Gustavo Olmo. Uh-huh. Y ya estamos solicitando entrevistas con el resto. Arrancamos con él porque figura como presidente de la Comisión de Comunicaciones y Obra Pública. Ajá, de diputados. Uh-huh. Ahí va. Por eso fue al primero que le pedimos entrevista, porque supuestamente son los que están más empapados con nosotros. Uh-huh. Nosotros tenemos la visión de que siempre que se habla de la obra pública, se habla de puente y carretera. ¿Ya? Y para nosotros la obra pública, que es lo que la Dirección Nacional de Arquitectura realiza, no son ni puentes ni carretera. Uh-huh. Son edificios de hospitales, escuelas, liceos, lo que tradicionalmente se hizo, que hoy por hoy se sigue haciendo, pero a nivel de tercerizaciones. ¿Ya? Entonces nosotros no estamos en contra del trabajador privado, sí en contra de que se utilice el falso argumento de que la reducción de empleados públicos para achicar el costo del Estado, cuando queda demostrado, comparando salarios nomás, queda demostrado que es una gran mentira. Uh-huh. En el caso puntual de lo que es la obra nuestra, los trabajadores nuestros, los salarios nuestros, estamos por categoría en un promedio de 20 mil pesos por debajo de lo que son los salarios de los compañeros de la industria privada. Uh-huh. A igual oficio, ¿no? Uh-huh. A esos 20 mil pesos de diferencia que hay entre el trabajador público y el privado, tenés que agregarle además lo que es el costo de las leyes sociales. En el caso de los trabajadores públicos, los aportes sociales, lo que es BPS, lo pagamos nosotros, que nos es descontado de ese sueldo que tenemos. Al funcionario privado, el aporte se lo hace el contratante. La empresa, digamos. No la empresa. ¿Quién lo contrata? Ajá. En este caso, la empresa que contrata al ministerio, el aporte social lo hace el ministerio. Uh-huh. Además a eso sumale la ganancia del patrón de esa empresa, ¿no? Claro. Entonces, ¿dónde está el ahorro del Estado? Uh-huh. Es un dato importante cuando se discute todo lo de la seguridad social. Y entonces, ¿cuál es el centro hoy de la ocupación de los trabajadores de arquitectura? ¿Qué tareas realizan esencialmente? Y mira, lo mayor que estamos haciendo es tenemos 10 obras acá en Montevideo y 4 o 5 en el interior, porque lo demás son obras propias. Uh-huh. Es el mantenimiento de los edificios nuestros, ¿da? Y alguna cosita por ahí. Después uh-huh. tenemos compañeros que, como no tienen dónde ponerlos a trabajar, los mandan como sobrestante a controlar a estas empresas privadas que entran a trabajar. Uh-huh. Igual digo, a controlar. Igual sí. digo, hemos tenido reuniones con el director y nos ha dicho que este año iba a ser el año que arquitectura iba a tener más trabajo, iba a ser el top de las obras, y la verdad que no tenemos mucha obra. Y a su vez tenemos obras que están privatizadas y obras que están por abrir, que están frenadas. Que eso es todo para privatizar, ¿verdad? Que están por abrir, decías, están frenadas porque... Para privatizarlas. Ajá. Para pasarlas a tercerización. Ahí está. Mira, que nosotros trabajamos a nivel nacional en los 19 departamentos. Quedamos hoy por hoy 190 trabajadores en arquitectura ahora. Cuando acá llegamos a ser casi 3.000. Acá teníamos obras de 250, de 180 en simultáneo trabajando. Todo personal propio. Hoy por hoy quedamos 190 en la plantilla. Todo eso se está, todos esos puestos que se fueron perdiendo, se están cubriendo con empresas privadas, en vez de reponer personal. En este último periodo de gobierno, a nivel general del ministerio, se perdieron 444 cargos. ¿Solo en este último periodo? Solo en este último periodo. ¿Qué son? ¿Gente que se va jubilando? Gente que se va jubilando, se van muriendo, gente que se va del ministerio, pero queda la vacante generada. No la toman. Que es parte de una realidad general que se da en el Estado. Es parte de una realidad general y va atado con lo que te decía recién. Para la tribuna queda precioso. Vamos a achicar el costo del Estado, vamos a sacar a los funcionarios públicos. Todo el mundo se piensa que porque sos funcionario público cobrás millones de pesos. Y es lo que te decía. Tenés una diferencia, ponele ahora que logramos meter 32 compañeros, ¿da? Entran como peones. Con un sueldo de 47.000 pesos por mes. Un peón de la construcción, un peón del Zunca, cobra 65. Entonces, si vos esos 32 cargos, en vez de tomarlo como funcionario del ministerio, lo tomás por empresa privada, ahí nomás tenés 20 por 30, 600.000 pesos de diferencia. Esos han sido los únicos ingresos de este periodo. Los únicos ingresos en este periodo. Y nos quedaron como peones. Y nos quedaron. Sí, no, porque la manera de ingresar al Estado es como por el grado más bajo del escalafón. Entonces está, no te queda de otra que entrar como peón. Hasta que pasase el año y ahí podés empezar a subir, digamos. Empezar a subir dependiendo de las necesidades. Y que no es por concurso, porque no existe el concurso. Es porque tenés, porque demostrás con diploma, con los papelitos, como decimos nosotros. Y tenés la posibilidad de poder. Y lo que se te paga como una compensación. O sea, en realidad, en arquitectura ahora somos todos peones. Tenemos compensaciones como capataces, como oficiales, como medio oficiales. Pero en el escalafón oficial. En el escalafón oficial somos todos peones. No ha habido nunca ascensos, digamos. No hubo ascenso legítimo, no. Solo por compensación. Claro. Digo, es somos parte todo, de las tantas irregularidades que hay en el Estado. En el Estado. Somos todos operarios de cuarta con naturaleza del cargo sin definir. No importa el oficio que tengas, si soy electricista, albañil, sanitario, pintor. Operario de cuarta y función sin definir. Fue como fuimos presupuestados y así seguimos hasta el día de hoy, desde el 2012 que fueron las primeras presupuestaciones. ¿Y hoy cuántos trabajadores necesitaría justamente? Mirá, en el entendido nuestro estaríamos precisando más o menos unos 400, 500 trabajadores más para poder cubrir todo el país. Esto atado a un proyecto de lo que planteaba el compañero recién, ¿no? De lo que nos dice el director, de que este va a ser el año de récord histórico de la Dirección de Arquitectura en cuanto a cantidad de obra por administración directa. Cuando teníamos 3.000 no teníamos la obra que tenemos hoy, que somos 190, no veo dónde puede hacer el récord. Clarísimo. Lo otro, Son muchas cosas que se juntan. Sí, claro. Mucha información. Vamos a hacer una pausa. Ustedes, como siempre, nos pueden escribir al 099-326-381. Cuántas realidades que uno siempre se va enterando, que no termina de enterarse de cómo se maneja el Estado en la irregularidad, ¿no?, de la condición de los trabajadores. A la vuelta vamos a hablar también con los trabajadores de Odontop, de lo que ha sido la experiencia de la participación de Odontop en la campaña por la recolección de firmas y rumbo al plebiscito, como decíamos, que también nos necesita a todos, necesita a todos esos colectivos que trabajaron, que formaron parte de lograr el objetivo de las firmas necesarias, ahora rumbo a que se logre la aprobación de esa reforma de la seguridad social. Ya venimos. Bueno, seguimos acá en vivo en la radio con Eduardo Fierro, con Ricardo Taranto, integrantes de la Asociación de Obreros de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ADOAMTOP. Habíamos quedado en lo que anterior un poco para cerrar esto del trabajo que viene haciendo la División de Arquitectura. Sí, la verdad que en este año los logros que hemos tenido por el tema del sindicato hacia los compañeros fue la entrada de los 32 compañeros uh-huh. nuevos, y hemos en este año hecho unos cuantos cursos sacados por el sindicato hacia la administración, digo, y estamos tratando de sacar más cursos para los compañeros para actualizarlo, ¿verdad? Claro. Que hoy por hoy lo están precisando. ¿Quién hace esos cursos? Los cursos los estamos dando por COCAC, uh-huh. que se hizo Stein Fleming, se hizo Yeso, se hizo Yeso Caldera. Digo, y se está haciendo también, se hizo Carpintería de aluminio y se hizo Electrofusión, uh-huh. también que se ha hecho por una empresa particular. COCAP es como un centro de capacitación. Capacitación, sí, sí, sí, sí. Y bueno, y tenemos mira de hacer más cursos para los compañeros. Es una demostración de que los obreros siempre se están preparando, ¿no? Exacto. No hay una excusa que venga, no están preparados, claro, para asumir una tarea determinada. Es lo que el sindicato hoy por hoy está tratando, claro, de que los obreros se estén capacitando. Claro. Y un poco estamos frenados, claro, digo, los cursos no salen gratis, que sea pago por la administración. Y la administración hasta ahora no son así, no son pagados por la administración. Sí, sí, sí, han pagado, pero este año que queremos que sigan los cursos está frenado porque supuestamente por no. Presupuesto. Sí. Claro. Pero bueno, la seguimos luchando igual, la seguimos luchando. Bueno, hay una situación difícil que están atravesando en estas horas ustedes con un compañero, ¿no? Sí, nosotros el lunes nos comunicaron que el compañero Carlos Vidondo salía para el trabajo, para Cerrito, donde él está trabajando, y hasta el día de hoy no sabemos nada de él, desapareció. Uh-huh. Estamos nosotros en contacto continuamente con la sesional, con la prefectura, porque se ha encontrado pertenencia de él en el río, en las costas, ¿no? Sí. Digo, y ayer de noche fuimos a esta prefectura a averiguar y nos dijeron que están haciendo recorrida por agua y por la costa con drones para ver si se encuentra. ¿Él salió desde dónde? De la Barra Santa Lucía. Ajá. A las 5:30 de la mañana. ¿Salió a tomar el ómnibus como todos los como días? Como todos los días. Y después de ahí no sabemos más nada. Claro. ¿Y no era un trabajador que ustedes estuvieran al tanto de algún antecedente de problemas o algo? No, un normal. Tipo tranquilo, vida normal. Es más, del trabajo a la casa y la casa al trabajo, pues tiene el papá con problemas, que es no vidente. Digo, entonces él sí o sí tendría. Claro. Y hay una señora que lo cuida y cuando él llegaba la señora se iba. Claro. ¿Y encontraron entonces la prefectura o la policía encontró pertenencias? No, los pescadores. Ajá. Sobre la parte de la regata encontraron la mochila de él, que venía uh-huh. la cédula, recibo, claro, de cobro, tarjeta, tenía, claro, todo eso. Bueno, esperamos que no sé si quieren dar algún teléfono o algo, alguna cuestión de si alguien supiera algo. Tenemos un número que es el, dame un segundito, sí, que ya te lo estoy dando acá. Cualquier cosa también se pueden comunicar al sindicato. Sí, sí, 093-724-770. 093-724-770. Bien. ¿Este que, de quién es este número? Es de un número de uno de los familiares. Ah, ahí bien. Está. Bien. Y reiterenos el nombre del, del compañero. Carlos Bidondo. Bien. El Colo. Bien, bien. Bueno, ojalá pueda haber este, novedades buenas, positivas en ese sentido pronto. Queda el dato también dicho por cualquier cosa que la audiencia de la radio pueda ayudar. Bueno, lo que les decía Marcelo del tema plebiscito que tuvo a Odantop como uno de los protagonistas de la campaña, ¿no? Ustedes que han evaluado respecto a eso, a lo que se viene, la campaña todavía en ese sentido es como que los candidatos no hablan mucho de eso, ¿no? Pero desde el sindicato, ¿cómo se enfoca ese tema? Sí, en realidad los candidatos lo poco que hablan es en contra, ¿no? Sí, este, sí. Lamentablemente y con mentiras. Uh-huh. Nosotros venimos evaluando, bueno, esto, la papeleta salió hace unos pocos días. Sí. Este, y ahora que está definido el color de papeleta y todo eso, vamos a empezar con el tema de la elaboración de volantes y algún pasacalle, alguna pintada. Este, a seguir colaborando como colaboramos claro. Durante la campaña por la junta de firma y bueno, dando publicidad a través de las distintas redes sociales, tanto del sindicato como las personales, este, a trabajar fuerte la campaña, a tratar de cortar con los bolazos y mentiras sí. que están tirando los claro. distintos precandidatos, ¿no? En ese sentido, la experiencia que hizo el sindicato, imagino que habrá sido importante, ¿no? En cuanto al diálogo con la gente, a participar en la en el contacto con la gente en la recolección de firmas, y nos consta también que han sido de los sindicatos este, destacados en ayudar, este, porque veíamos en los grupos a nivel del Mondes, ¿no? Que Adantop sí. integra sí, sí, sí. el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, los veíamos haciendo el reconocimiento al sindicato, por ejemplo, por la impresión de volantes, ¿no? Que es algo que bueno, exacto. que tiene implica su costo, que siempre cuesta mucho cuando se hacen estas campañas con pocos recursos. Este, vale también decir que ahora hemos ido viendo en grupos que hay sindicatos aportando algo de dinero para la campaña, pero bueno, implica todo un gran esfuerzo eso, ¿no? Tal cual. Sí, tal cual. Nosotros cuando surgió todo esto del proyecto de ley, esta ley nefasta que votaron el año pasado en el Parlamento, este, justo nos agarra en un momento que nosotros veníamos a realizar una asamblea general. Uh-huh. Y de igual manera que lo hicimos cuando el plebiscito de la LUC, se llevaron las dos campanas. De acuerdo, acuerdo. Porque acá vos tenías el Mondes que iba contra toda la ley, ¿tá? Por el plebiscito, y tenías el RT que iba por un diálogo social, uh-huh. como viene la fuerza de izquierda, ¿no? Sí. Entonces hicimos una asamblea general para que no fuera la opinión personal de ninguno de los representantes claro. de los trabajadores, sino que fuera la opinión de los trabajadores. Claro. Y bueno, se llevaron a los compañeros del Monde y a los compañeros de la RT a hablar directo en la asamblea general, a que dieran cada cual su visión, y esa asamblea general resolvió por unanimidad ir detrás del Monde, o sea, ir detrás del plebiscito, y con liberación de gasto para trabajar de cara a lo que era el plebiscito, este, y bueno, así fue que empezamos con el tema de aportar con lo que son los volantes, claro. la juntada de firma, se juntó firma a nivel nacional a través de todos los compañeros. Claro, este, claro. aprovechando ese despliegue territorial que claro. tienen. Exactamente, también. Y aparte de eso se instaló una mesa permanente en la puerta del sindicato, que, para poder juntar las firmas del barrio ahí en la Ciudad Vieja donde estamos, donde se levantaron más de 1,000 firmas. Uh-huh. Este, y bueno, y ahora seguir trabajando de cara a esto, a tratar de derogar los tres artículos estos que van en la papeleta, ¿no? Exacto, sí, que va a requerir, en este caso, claro, primero los opositores, si bien combatían, pero trataron de manejarse con cierto perfil bajo con la esperanza de que no se llegara a la firma, ¿no? Exacto. Ahora que saben que el plebiscito está... van a alargar con toda la artillería, lo vemos a Saldain ahí semana tras semana, sí, sí, sí, sí. al creador del proyecto, y como ustedes dicen, todo lo que se maneja a nivel de la televisión, de los cucos que se le tiran a la gente, que requiere una gran responsabilidad de los sindicatos, de los trabajadores también, como vos decías, de salir a hablar y mostrarle la verdad a la gente, ¿no? Claro, creador de un proyecto para él propio, ¿no? Claro. Porque, a ver, es el creador del proyecto de la AFAP en el gobierno del papá del nene. Sí. ¿Ya? Porque ya en el 90 arranca con todo el proyecto que se empieza a aplicar en el 96. Claro. Pero a su vez, él hoy por hoy es gerente de una de las principales AFAP del país. Uh-huh. Entonces se creó una ley para él. Claro. No sé, conjunción de intereses, sí. Suspicacia hay mucha, ¿no? Claro, claro. Digo, está claro que lo que son las AFAP no le sirven a nadie, que las AFAP están enganchadas con todo lo que es el sistema financiero. Digo, te prestan plata de tu propia plata, ¿tá? Porque si hablamos de las empresas financieras, ¿tá? Una de las mayores empresas financieras, una de las mayores tarjetas, la tarjeta de los uruguayos, ¿tá? Uh-huh. Digo, es de una AFAP. La pues... plata que te presta... es tu plata, te está prestando tu plata y te está cobrando intereses por tu plata. Uh-huh. Hablan de 22 mil millones de dólares. Yo no sé de dónde sacan la cifra. Sí, del costo que tendría. Somos 3 millones de uruguayos, 3 millones y medio según el último censo, ¿no? Uh-huh. Hay 22 mil millones de dólares uh-huh. en el banco y es de los trabajadores. Y bueno, ¿por qué no se la repartía a los trabajadores y solucionar gran parte de los problemas que hay? Porque si yo voy y me abro una caja de ahorro en un banco, yo puedo levantar todos los meses los intereses, ¿tá? Y sigo manteniendo la plata en el banco. La AFAP aporto durante 30 años, cuando me voy a jubilar, me dicen que voy a vivir 40 años más y capaz que tengo un cáncer que me está comiendo y me queda media hora de vida. Pero me dividen lo que tengo ahorrado en 30 o 40 años más de vida. Sí. ¿Y qué evaluación hacen? ¿Cómo ha sido el papel de los sindicatos en general en la campaña? Porque, bueno, sabemos que hubo distintas posturas. La mayoritaria que salió al fin en el PIT-CNT fue apoyar la campaña, pero vieron que al otro día incluso de las internas aparecieron algunas voces de dirigentes sindicales diciendo, bueno, hay que tomar en cuenta el dato de quienes ganaron en las internas. Necesitamos más elementos, ¿no? Dijeron algunos dirigentes. ¿Cómo evalúan ustedes ahora? ¿Cómo entienden que deben actuar los sindicatos mirando hacia octubre? Yo creo que los sindicatos deben actuar como deberían actuar siempre, y sobre todo en estos que son temas centrales para los trabajadores. Uh-huh. ¿Ya? De cara a los trabajadores y no pensando en qué piensa la fuerza política a la cual yo respondo. Porque, a ver, yo estoy representando trabajadores. Yo acá no estoy representando un partido político, más allá de que tengo mi corazoncito, claro. Y tengo mi bandera política, que la tengo colgada en casa, ¿ya? Claro. Y haciendo campaña para mi candidato. Pero eso a nivel personal. Como integrante del sindicato, yo tengo que representar los intereses de los trabajadores. ¿Ya? Y como estábamos ayer proyectando para poner un pasacalle en la puerta del local, ¿no? Mm. Del local sindical. Voté a quien voté, en octubre poné la papeleta por el sí. Claro. Esto va más allá de si sos blanco, colorado, frente amplista, cabildante, sos trabajador y esto te afecta. Esto te afecta. No va a venir un Luis Lacalle Pou, ni un Manini Río, ni un Ojeda, ni un Orsi a sentarse en tu mesa y a decirte, tomá, Nero, te jubilaste, no te alcanza, tomá, yo te doy. ¿Tá? Estamos hablando de que hoy por hoy, si vos te vas con 60 años de edad y 30 de trabajo, te vas con el 45%. Si vos te quedás un año más a trabajar, porque el argumento de ellos era que no, cambiaron a 65 porque todo el mundo se queda hasta los 65. Pero hoy por hoy, si vos te vas con 65 años de edad y 30 años de trabajo, ¿tá? Vos no te vas con el 45%. Vos con 65 años de edad y 30 de trabajo, te vas con el 56% del sueldo. Claro. Son chirolitas. Pero son chirolitas que año a año que vas a seguir trabajando, te lo vas a llevar. Vos ahora tenés que laburar los 30 años, tener los 65 de edad, y te vas a seguir yendo con el 45, como te vas hoy con 60. Entonces, ese simple numerito te rompe los ojos. Además, se ha logrado que lo que sea la campaña electoral, que parece que una tras otra cada vez son más pobres las campañas, ¿no? Más cuesta que discutan de los temas centrales. Este logro de las firmas ha logrado que se hable de uno de los temas centrales de la vida de la gente, ¿no? Exacto. Y tomar posición sobre eso, ¿no? y dejando demostradas las mentiras y las falsas denuncias que venían haciendo desde el oficialismo, con que se habían falsificado firmas, con que las firmas eran inventadas, con que habían firmado los muertos. Sí. A ver, toda una acusación muy dura. Toda acusación es dura. Digo, que no sé si en algún momento se va a tomar alguna medida contra esos. Sí. ¿Está? Sí. Digo, contra esos que generaron toda esa... esas falsas denuncias. Porque, a ver, no fue que estamos comentando en el boliche. Sí, sí. Vos, estos están falsificando firmas. Vos, sí. Salieron a los medios. Fue una denuncia pública en todos los medios de prensa. Uh-huh. Porque Chupete que le ponían, Chupete en el que lo decía. Sí. Entonces, creo que es hora de empezar a tomar medidas en eso, digo. Uh-huh. Bueno, está preguntando un oyente, cuando hiciste mención al RT. Luis dice, buena, disculpe la ignorancia, ¿qué es el RT? ERT. Sí. Equipo de representación de los trabajadores. Bien. En el directorio del Banco Previsión Social. Y acá trabajadores de ATCS me mandan un video de ustedes imprimiendo los planes. Sí. Nos están mandando video. Acá estás vos. Sí. Haciendo los folletos, porque además de los volantes materiales que se han hecho con los argumentos, ¿no? Para los protagonistas de la campaña. Bueno, no sé si nos queda por decir algo de esto. Nosotros les queremos agradecer que hayan venido esta mañana y vamos a seguir recorriendo así, hablando con distintos sindicatos y colectivos que han sido la columna vertebral de esta campaña y que lo van a seguir haciendo hacia octubre. Gracias por haber venido esta mañana. No, gracias a ustedes por invitarlo. Muchas gracias. Y bueno, y suerte con la situación de este compañero también, que quedamos a la orden para difundir lo que se pueda. Si hay alguna fotografía también de él que se quiera difundir por las redes de la radio, impecable. Están a la orden también. Dale, muchísimas gracias. Perfecto. Gracias a Eduardo Fierro y Ricardo Taranto de Audantop por estar en la mañana de la 36.